Con mucha información súper interesante. Vamos a tener pues diversidad. Vamos a estar haciendo un enlace hasta la Ciudad de México con Marta Alicia. A ver, se me fue. Que nos va a hablar del sus libros, que son maravillosos. El libro de Tu Hijo, Tu Espejo. ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado alguna vez? Hijos Gordos. Hay muchos libros que ella tiene que están muy enfocados a comprender la relación entre padres e hijos e ir teniendo como más claridad en el asunto, pues, de la crianza, que este tema es súper importante. Y también vamos a tener a la gente de Quimiatrix, que nos va a platicar un poco y un mucho también de su empresa, cómo es que nace, y lo más importante, que me parece súper interesante, es conocer un poquito sobre el aceite de argán y sus propiedades, que estas son alternativas naturales que podemos utilizar para fortalecer la piel, el pelo, las uñas, y que de entrada yo ya lo empecé a conocer y me fascinó. Entonces, bueno, vamos a compartir la experiencia y a que ustedes conozcan un poquito más al respecto, porque está súper interesante. Por otro lado, también tenemos como invitados a la gente del Congreso de Yoga y a su vez a la gente que organiza el evento de Deepak Chopra en Monterrey. Tenemos grandes sorpresas y estamos haciendo una alianza maravillosa en donde estamos creando, pues, como la Semana del Bienestar en mayo, con esto del motivo del mes de la mamá, pero pues que en realidad el mes de la mamá son todos los meses. Entonces, pero hoy vamos a festejar como todo este mes con una gran variedad de eventos en donde, pues, lo que queremos es alentarlas a buscar el bienestar, porque como mamás generalmente lo que sucede es que estamos como buscando opciones, quizá pues nos damos un poquito de champú de cariño, pero díganme si no, generalmente lo que hacemos es pues satisfacer al otro, al de enfrente, al marido, al compañero o generalmente a los hijos. A ver, levante la mano quien no ha dejado de hacer algo que le gusta, porque pues el hijo es como, hay que darle prioridad. Y creo que es súper importante pues pensar en que nosotros como mamás tenemos que fomentar este tema de cuidarnos, querernos y darnos como nuestro champucito de cariño, y sobre todo hacer de vez en cuando y por lo menos estipulado una vez al mes algo que nos guste, para seguir rindiendo, porque somos el pilar de la casa. Entonces, pues bueno, el día de hoy, como les decía, variadón, tenemos muchos más invitados, así que para que se queden con nosotros, la vía de comunicación 8336-6162, pendientes del teléfono porque vamos a tener algunas promociones. Y pues para iniciar el programa le doy la bienvenida a Marta Alicia Chávez, de Tu Hijo, Tu Espejo, pero además tiene una gran cantidad de libros que están súper interesantes. Desde México, muy buenos días. Hola, hola. Hola, hola. ¿Están por ahí? ¿Se escucha? Hola, muy buenos días. Bueno, pues vamos a hacer como que un ligero... ¿Está o no está? Hola, buenos días. Bueno, mira, les voy a platicar un poquito mientras nos hacen el enlace, que ahí va. Tienen libros como Hijos Gordos, y este se llama Una Visión Familiar, Psicológica y Nutricional, sobre este tema que es muy importante ahora en nuestro país, porque estamos teniendo mucho desequilibrio en ese sentido. Creo que ya estamos ahí en la línea. Ahorita me dirán muy buenos días. Y bueno, el que yo leí es Tu Hijo y Tu Espejo, y es como a través de este espacio. Hola, hola. Bueno, bueno. Sí, buenos días. Hola, muy buenos días, Marta. Tu auditorio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte pues en la línea y que nos puedas compartir. Ya había tenido la fortuna de entrevistarte hace unos años. Sí, cómo no. Y claro. Además, pues bueno, me ha tocado leer alguno de tus libros, pero me encantaría un poquito, para la gente que igual ya te conoce y para la que no, un poquito que les platiques de ti, qué es lo que haces. Yo ya les platiqué que tienes gran cantidad de libros interesantes. Uh-huh. Y luego ya entraremos en tema, ¿no? ¿Cómo no, Cintia? Mira, yo soy de profesión, soy psicóloga, uh-huh, con especialidades en psicoterapia familiar sistémica, en programación neurolingüística, en hipnoterapia ericksoniana y en alcoholismo y adicciones. Y me dedico, por una parte, a dar conferencias, ando por todos lados viajando, dando conferencias, a escribir mis libros, que son 9 libros publicados y el 10º está por salir en un par de meses ya a la venta. Y también soy psicoterapeuta. Esas 3 son las áreas de mi trabajo, que las 3 me fascinan, me apasionan, me ayudan a crecer enormemente personal y profesionalmente. Y pues sí, como comentabas, vamos a hablar de Tu Hijo, Tu Espejo, que fue mi primer libro, es mi primer libro, y ha sido un súper bestseller que no baja de la lista de los 10 más vendidos, después de ya 11 o 12 años que se publicó, y pues muchas, creo que eso es porque trata de cosas que no se habla normalmente, la parte inconsciente en la relación entre padres e hijos, Cintia. Es que es muy importante porque yo creo que el tema de la educación a veces como lo dejamos de lado en el sentido con la relación con los hijos. Por ejemplo, siento que hay como muchos tabús en nuestro México para hablar de cosas que se tienen que hablar, ¿no? Claro. Entonces, generalmente sucede que luego estamos ahí viendo que los hijos están haciendo cosas y decimos, oye, ¿pero por qué lo está haciendo? Y no volteamos a vernos a nosotros mismos. Claro, exactamente. No volteamos a vernos y sobre todo, ¿por qué me molesta esta conducta de mi hijo? Probablemente sea una conducta inaceptable, horrorosa, pero lo que a mí me pasa con las cuestiones de mi hijo tiene muchísimo que ver con mi historia. Y entonces veo proyectadas en mis hijos, todos lo hacemos desde que son bebés, hasta que tienen 30, 40, 50, la edad que tengan los hijos, sucede este fenómeno de proyectar cosas de la propia historia de los padres en los hijos. Claro. Y esto está detrás de los problemas entre padres e hijos. Esto que yo llamo una parte oculta, que está conformada por una gran variedad de facetas de la vida de los padres que inconscientemente proyectamos en los hijos. Por poner algunos ejemplos concretos, si te parece, Cintia. Uno de los capítulos del libro es yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Claro. Esto significa que la mayoría de las personas nos quedamos con ganas de hacer algo en la vida, con los hubiera famosos. Entre más tuvieras haya en el corazón, en el lenguaje de una persona, más vulnerable será este tipo de proyección que consiste en inconscientemente tomar a un hijo o a varios como si fuera una extensión de mí mismo, esperando que ese hijo realice los sueños que yo me quedé con ganas, corrija los errores que cometí en la vida, haga lo que yo no sé hacer, y entonces esto genera una cantidad de problemas entre los padres. Tiene mucho que ver, como por ejemplo, cuando van a elegir carrera, bueno, ahí claro, esta proyección se ve en todo su esplendor. Es un tema, pero y además esto que dices es súper importante, porque generalmente creo que esta generación está ya como medio despertando, pero hay otras generaciones en donde sentimos que son una extensión, exactamente como tú lo dijiste, de nosotros mismos, y que entonces ellos deben de hacer lo que nosotros digamos. Y por el otro lado, el hijo siente un compromiso y una necesidad de llenar esos huecos del papá inconscientemente, aunque no lo quieran. Claro. Y entonces, pues es una historia que se vuelve a repetir. Y yo creo que sí hay oportunidad de cortar estas como vicios, ¿no? Sí, sí hay. El primer punto es darse cuenta, esa es mi invitación a lo largo de todo el libro. Si quieres no hacer ningún cambio, está bien, es tu vida y cada quien hace lo que quiere con su vida. Nomás date cuenta de por qué te enoja tanto que tu hijo haga, no haga, decida esto o aquello, porque tiene que ver con tu historia. Otra faceta de esta parte oculta inconsciente entre padres e hijos es el capítulo que llamo el rechazo y sus máscaras. Sí. Un padre o madre puede rechazar a su hijo, claro, es el pan de cada día, algo que de entrada no te llevas con ese hijo, te cuesta aceptarlo, te cuesta incluso quererlo. Eso pasa en muchísimos hogares, y no es porque sean malos los padres, es que hay demasiadas proyecciones de su historia en el hijo. Sí. Hay razones por la cual podemos rechazar un hijo. Porque fue hombre en lugar de mujer o viceversa, porque llegó cuando ya no queríamos tener un hijo y nos falló el método anticonceptivo, o porque tiene defectos que yo, madre, padre, no he reconocido en mí mismo, son míos, los tengo yo. Claro. No los reconozco y acepto en mí mismo, y al verlos en mi hijo los rechazo. Me veo ahí como un espejo de cuerpo entero. Hay mil razones por las que los podemos rechazar. Y no reconocer este sentimiento va a traer graves consecuencias, porque como se siente culpa, se siente vergüenza reconocer que rechazó a un hijo, mi inconsciente lo va a transformar en el opuesto, es decir, sobreprotección. Tapamos el rechazo con sobreprotección. Tolerar que nos grite, tolerar que nos insulte, darle más de lo que necesita, facilitarle la vida, no ponerle límites, no... todo esto que es la sobreprotección. Ajá. Dicho de otra forma, Cintia, un hijo sobreprotegido es en realidad un hijo rechazado. Estamos tapando ese rechazo que nos hace sentir culpables con ese pseudo amor que es la sobreprotección. Hay tantas cosas detrás de muchísimas. Y sabes, te voy a confesar que cuando yo leí el libro, me sirvió para dos cosas. Una, ajá, para entender cómo podría ir sanando y la relación con mi hijo ya como madre, claro, manejarla de la forma más inteligente según mis herramientas. Y por otro lado, me sirvió también para comprender a mis padres y entender mucho del por qué mi relación es como es. Claro. Y es una cosa que es súper complicada porque a veces uno quiere jalar y quiere que las cosas sean, bueno, ya no pasa nada, pero es difícil, tiene que ser de ambas partes. Claro que sí. Entonces, exactamente, nos ayuda a comprender nuestra historia como hijos también, ¿verdad? Oye, Marta Alicia, platícame un poquito sobre, porque tienes libros muy variados. Por ejemplo, un libro que me encanta es el de Hijos Gordos, o que, bueno, es un tema que nosotros de alguna forma promovemos mucho en el programa y en el proyecto de La Mamá de Rojo, el tema de la alimentación y de cómo no nada más tiene que ver con que, pues, que coman sano o no, sino todo lo que hay atrás de esto y el por qué los niños quizá llenan, uniendo nada más los niños, ¿verdad? Los vacíos con el alimento. Exactamente. ¿Me puedes platicar un poquito sobre ese libro? ¿Cómo no? Es un libro que me interesó muchísimo escribir porque tenemos el primer lugar mundial, los mexicanos, en obesidad infantil. Hay 5 millones de niños gordos en México y que, según los estudios, el 80% de estos niños, cuando cumpla 12 años, va a necesitar insulina. Y según los estudios de los expertos, en 15 años no habrá presupuesto que alcance, claro, para curar las enfermedades de todos estos niños que ahorita son obesos y que van a empezar a presentar problemas de diabetes, problemas circulatorios, de corazón, depresión, de todo tipo. Entonces, no hacer algo al respecto, lo tenemos que cambiar ya. Claro. Si no nos espera ese futuro y le espera ese futuro a los niños que de por sí ya están sufriendo burlas, sobrenombres, rechazo, discriminación en los colegios y con sus amigos. Entonces, yo hablo de la parte psicológica y familiar, que es mi línea, y en este libro hay un apéndice que escribe mi hermana Margarita Chávez, que es una nutrióloga expertísima, sobre cómo resolver el problema o evitarlo, ya desde la parte nutricional. Les hablaré un poquito de la parte psicológica. A veces hay mucho inconsciente y profundo en la relación de la familia de los niños gordos. Uso la palabra gordo con todo el respeto y la uso porque es la forma, si somos honestos, la forma en que se le dice a la gente con sobrepeso y tiene mucha carga emocional. Por eso elegí usar esa palabra para sensibilizar más al respecto. Entonces, perdón, ¿qué pasa? Un segundo. Discúlpenme. No te preocupes. ¿Qué pasa en la familia de un niño gordo? Por un lado, se da un tipo de comunicación paradójica que le llamamos en terapia familiar, constantemente está metido en paradojas, es decir, una paradoja es una situación donde haga lo que haga, pierde. Por ejemplo, mamá cocina o mamá le deja refrescos, le da cosas grasosas, chatarra, lo llevan en su cumpleaños a comerse una hamburguesa triple, le dan una caja de chocolates en Navidad. Entonces, por un lado, esos son actos de amor, lo son de hecho, pero por otro lado lo van a engordar. Claro. Entonces, el niño entra inconscientemente en esta paradoja entre, sí, si no me lo como, pues estoy rechazando un acto de amor, está mal. Si me lo como, voy a engordar, entonces también está mal. Haga lo que haga, está atrapado en esa paradoja que pierde, haga lo que haga. Y esto no lo piensa, no lo razona así, es algo que se da a nivel de sensaciones, de dinámicas inconscientes. Por otra parte, también lo presionan tremendamente de ya no comas tortillas, ya llevas tiempo, claro, ya engordaste más, no te queda la ropa, bla, bla, bla. Y le dicen a veces horribles sobrenombres en su propia familia, pero por otro lado le dan todo lo que lo va a engordar. Efectivamente. Los y a niños veces se engordan por lo que les damos. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, también puede ser que un niño gordo hace en la familia un rol de distractor, es decir, están tan ocupados viendo que ya subió una talla, que ya salió otra lonja, que comió 5 panes, que no sé qué, que distrae a la pareja de problemas que hay entre ellos, o el padre mismo, problemas personales que tiene, que si el hijo bajara de peso, ¿dónde distraen su energía? Empiezan a surgir y a brotar otro tipo de conflictos familiares. Un caso donde una familia que atendí, el hijo ya de 40 años, desde niño gordo y sigue gordo. Todos los días de su vida, hasta la fecha que ya no vive en casa, su mamá le llama. Hijo, ¿cuándo me darás el gusto de verte flaco? Espero verte antes de morirme. Y luego fulanito te vio y dice que estás gordísimo. Y fulanito opinó tal y tal. Y le digo yo a la señora, imagínese que yo tengo una varita mágica y que hago un pase y adelgazo a su hijo a los kilos que a usted le gustaría. ¿En qué se va a entretener? ¿Qué va a hacer ahora? Porque de veras es su sentido de vida, estar checando claro. al hijo y rogándole y haciéndose víctima que baje de peso. Distrayendo un poco la atención de lo que realmente es importante o evadiendo cosas y cargándoselas a los hijos. Marta, es te agradezco muchísimo toda tu participación. Con mucho y gusto. ¿Dónde Cintia. Podemos encontrar tus libros? En cualquier librería, de hecho, permíteme invitarlos a aprovechar un paquete que desde el día de mañana encontrarán en todas las librerías de mis libros que tienen que ver con padres, hijos, hijos tiranos, hijos gordos, hijos invisibles y tu hijo, tu espejo. Normalmente costarían $800 si usted comprara estos 4 libros sueltos, pero la editorial generó este paquete que va a encontrar desde mañana en todos lados, que son los 4 libros por $499, imagínate, más del 40%. Pues muy agradecido. Para que los gustan, sí, aprovecharlos. Están todos mis libros en las librerías, donde quiera que vendan libros, y mi página web, martaliciachavez.com, donde pueden encontrar artículos de muchos temas que escribo, audiomensajes, etcétera. Ok, pues te agradecemos muchísimo tu participación, muy valiosa como siempre, y gracias, estamos en comunicación Cintia. Próximamente, muchas gracias. Claro que sí, un abrazo a ti y a tu auditorio. Hasta la próxima, buen día, gracias. Bye. Pues bueno, ahí les dejamos como que el primer opción de regalo para el 10 de mayo y para toda la familia, y vamos a continuar con el programa, y a continuación, como les decía, vamos a hablar sobre el aceite de argán, pero antes nos van a platicar las chicas de Quimiatrix. Muy buenos días, bienvenidas, acérquense al micrófono, más o menos de esta altura, ¿sí? No le tengan miedo, tú acércalo, no pasa nada. Bienvenidos y bueno, se presentan primero que nada. Yo soy Daniela Naranjo, formo parte del equipo Quimiatrix, encantada de estar aquí contigo hablando sobre el argán, aprovechando el 10 de mayo para ver que les haga llegar a varias mamás. Aquí está conmigo... Buenos días, soy Mayela Ramírez, soy la química responsable de la elaboración de la mayoría de los productos de la marca Quimiatrix. Platíquenme primeramente qué es Quimiatrix, ¿no? De dónde nació, qué es, para que la gente sepa, y después vamos a platicar, pues, cómo es tan importante de repente conocer estas alternativas que van surgiendo en la ciudad, que tenemos, lo habíamos platicado, tenemos esta costumbre de ir y comprar en otros lugares, tenemos nuestras marcas ya como muy determinadas para ciertas situaciones, pero a mí me gusta dar la bienvenida siempre en el programa a alternativas nuevas que van surgiendo y que además tienen una línea maravillosa como para toda la familia, pero en tu caso, a ver, platícame, ¿cómo, de dónde surge? Quimiatrix, bueno, primero su significado es, por ejemplo, Quimiatrix viene de Yatros, de Yatrix, que es como healer o sanador. Realmente el objetivo de Quimiatrix es llevar productos de súper buena calidad a tu piel para sanarla de tal manera. Son productos elaborados por manos mexicanas 100%, con productos de la mejor calidad que hemos encontrado. Y todo esto, nuestra finalidad, pues, es llegar a la gente de manera que puedan pagarla, que sea accesible y un producto de 100% calidad mexicana, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia como del lado acá, como del laboratorio y todo esto? Porque sé que no es un tema de, bueno, ya inventamos un producto, ya lo hicimos y ya es prueba y error, estar checando, me funciona, no me funciona, ¿cómo es esto? Sí, así es. La verdad es un trabajo pues muy largo, no es llegar al laboratorio y mezclas y ya. La verdad, sí hay que buscar materias primas de muy buena calidad, hacer pruebas, el gusto de las personas, ¿verdad? El darle gusto en cuanto a su sensación, su textura, el aroma de los productos, sí es algo muy difícil, ya que pues todos tenemos gustos muy diversos y pues la intención de Kimiatrix es poder complacer el gusto de cada persona y sobre todo lograr el beneficio para la piel. Una piel más sana, más saludable, y la persona pues se va a sentir muy a gusto con el producto, ¿verdad? Claro, pero además un tema bien interesante es que como que hay gente que tiene como ya está casado con cierto producto, cierta crema. Sí. Y es como recurrentemente durante el tiempo de su vida, no, pues yo tengo esta crema, pero luego somos muy renuentes al cambio. Uh-huh. ¿Qué opciones o qué diferencia hay entre las líneas que podemos encontrar en el mercado quizá y lo que ustedes ofrecen? Bueno, los productos de Kimiatrix los hemos elaborado basándonos en las cantidades necesarias para que puedan tener un efecto benéfico en la piel. No buscamos dar un producto que después de 6 meses de estar utilizando, 1 año, se logren ver efectos. Nuestra intención es que el producto tenga los efectos que queremos a un corto plazo y que el producto sea accesible a las personas para que lo vuelvan a comprar por gusto, claro. No por consumismo, ya, ¿verdad? Eso es un tema súper interesante. Y el tema del aceite de argán, a ver, platícame un poquito. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y de ahí, pues, entender un poco cómo lo podemos usar. Claro. El aceite de argán, digo, ahorita Maya les puede platicar un poquito de la elaboración. Es 100% natural, no pasa por procesos químicos, que eso también es súper bueno. Es bueno como para todo, ¿verdad? Uh-huh. Te ayuda en las puntas del pelo cuando están resecas, lo puedes echar hasta en tu champú. Se pone en cara y cuello para hidratar y nutrir en todo el cuerpo, o sea, es una antrestía natural, entonces también funciona hasta para las mujeres embarazadas, ¿verdad? O sea, sí. El aceite de argán es demasiado rico en todos sus componentes naturales que en sí ya trae, entonces pues es recomendable para toda la familia y para cualquier uso, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la elaboración de él. Sí, bueno, el aceite de argán, el que nosotros manejamos, viene de un proceso manual. Uh-huh. Es una elaboración a mano, por molienda, por filtración, no se utilizan solventes. El aroma del argán ya es el mismo aroma de la semilla, no trae ningún otro aditivo. Uh-huh. O conservador. Y el aceite bien almacenado, pues te puede durar 3 años, 4 años, bien cuidado. Y los beneficios para la piel pues son enormes. Contiene ácidos grasos en concentraciones altas, lo que es el ácido linoleico, oleico. Uh-huh. Que nos dan muchos beneficios para nuestra piel, para mantener las células más sanas, más nutridas y sobre todo la regeneración celular de nuestra piel. Le ayuda mucho el aceite de argán. Tengo entendido que es regenerador. Yo lo empecé a usar en los pies, porque generalmente con esta época tú me habías comentado que entonces hice la recomendación que tú me hiciste y estoy fascinadísima porque traigo pie de bebé. ¿Qué tal? Es increíble, con los talones cuando terminas el verano, digo, nosotras las mujeres que pues están expuestos demasiado con las sandalias y todo esto, sí funciona divino. Uh-huh. te rehidrata, te regenera y todo esto natural, o sea, yo creo que también ahorita es mucho la tendencia a los productos naturales, sin conservadores. Uh-huh. Porque de repente también ya no sabes ni qué te estás poniendo. Claro. Ni qué te estás embarrando, ¿no? Entonces con este producto, yo creo que como mamás tenemos toda la confianza de que no le estamos metiendo nada malo ni a nuestros hijos ni a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es el super plus del aceite de argán, que sea 100% puro, pues eso es también lo más importante. Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención que platicábamos en aquella vez que nos vimos, sobre el tema de que uno está comprando a veces como consumidor, pues tienes tu marca, la que siempre usas, ¿no? O la que estás acostumbrado, o a lo mejor la que te dijo la amiga, vas, la compras, pero no tenemos esa costumbre de leer etiquetas. Uh-huh. Y como que se está promoviendo mucho ese tema, pero generalmente en el tema de la alimentación, pero en el tema de la cosmetología creo que también es súper importante. Claro. Entonces me contaste tú que tú estás usando, según tú, un aceite de argán y luego te diste cuenta que... Sí, sí, cuando empezamos con todo este rollo, que esta línea Kimiatrix, quisiera mencionar que su elaboración se llevó 18 meses, perdóname, en pruebas y error y probándole, quitándole, poniéndole, hasta que llegamos a este punto donde ahorita creemos que está padricísima. Uh-huh. Pero en todo este proceso y todo este tiempo de la oración, yo me fui dando cuenta de todo esto, de empezar a leer etiquetas, empezar a observar un poquito más, digo, formando parte de este movimiento, ¿verdad? Y ahí sí dije, oye, a ver, o sea, pues, ¿qué me estoy poniendo? Claro. Yo creí que estaba usando un aceite de argán, en realidad traía un 10% de argán, ¿verdad? Lo que yo me estaba poniendo. Entonces, imagínense, o sea, si eso te parecía maravilloso, pues cuando ya es 100% puro, los beneficios que tiene. Son súper mayores, ¿sí? Entonces, nos encanta ver cuando la gente, como tú, que lo prueba. Luego los feedbacks que recibimos, así de que, o sea, de verdad, una diferencia inmensa. Claro. Digo, yo también la viví. Y claro que dices, bueno, sí, o sea, un producto natural enriquece en lo general, en general todo, ¿no? Tu piel, tu pelo, todo. Bueno, pues, a ver, antes de terminar, me gustaría mucho que nos dijera la gente, pues ya escuchó sobre este tema. ¿Dónde más los pueden encontrar? ¿Dónde pueden adquirir el aceite de argán? Uh-huh. Porque es bien importante, quizá alguna gente tenga como más preguntas, algunas dudas. Claro. ¿Se puede usar para toda la familia? Para toda la familia, sí, claro. Así es. Lo pueden encontrar tenemos en la tienda por internet, tipo en kimiatrix.com. Uh-huh. También por Facebook lo pueden adquirir. Y tenemos también a la venta en Magnolia, es una tienda que tenemos también. Ahí tenemos un stand completo con todas las cremas y toda la línea. Y ahí lo pueden adquirir. No sé si puedo dar dirección y así. Sí. Está sobre la avenida Gómez Morín. Ahí lo encuentran, la tienda, y ahí consigues todos los productos. Ok, perfectamente. Pues yo voy a postear la página de Kimiatrix para que la vean la gente que sigue el programa a través del Facebook. Y pues estamos como muy contentos de recibirlos. Y pues vamos a seguir trabajando y muchas gracias por venir y por compartir. ¿Algo más que quieran agregar? Pues muchas gracias. Uh-huh. Sí, encantada de estar aquí. Gracias, sí, por el espacio y ojalá lo prueben. De verdad que es algo natural muy bueno para toda la familia. Es muy recomendable. Y además que se metan a la página para que conozcan pues toda la línea que ustedes, claro, manejan, ¿va? Claro, así, claro. Es. Bueno, pues muchas gracias por venir. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos con nuestros siguientes invitados. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. No votes al azar. Atrévete a reflexionar. Es tu elección. Es tu elección. Atrévete a opinar. A postear, comentar. Es tu elección. Es tu elección. Ubica tu casilla, atrévete a votar. Este 7 de junio, no lo dejes pasar. ¡Atrévete! ¡Es tu elección! Comisión Estatal Electoral, atrévete a reflexionar. Sigue los debates por Radio y Televisión Nuevo León y en CNL.mx. Consulta fechas y horarios en CNL.mx. Comisión Estatal Electoral. Yo me informo para saber por quién votar buscando en internet. Por redes sociales, por tele, periódicos, meeting. Los anuncios, ver la televisión, radio, hay diferentes medios en los cuales podemos investigar. Por periódicos, por internet precisamente. Platico con mi familia, sobre todo con mi mamá, que es la que sabe un poquito más acerca de las carreras políticas. Tú investiga, investiga qué te ofrecen, investiga por quién estás votando. El que está en el poder es el que recibe las órdenes del pueblo, el pueblo es el que manda. Instituto Nacional Electoral, INE. La siguiente melodía va dedicada a la tenencia. Voy a eliminar la tenencia de una vez por todas. Adiós a la tenencia. Felipe de Jesús Cantú, candidato del PAN a gobernador. Soy Asael Sepúlveda, candidato a gobernador por el Partido del Trabajo. Estamos hartos de gobiernos que prometen y no cumplen. Necesitamos cobertura universal de salud que incluya medicinas. Necesitamos educación al alcance de todos, que no haya rechazados por falta de cupo. El bache más grande de Nuevo León es la corrupción. Ni siquiera sabemos bien en qué se gasta nuestro dinero. Vota Asael Sepúlveda. Vota PT. Esto puede ser realidad. Saliste muy bien en inglés y computación, pero te falta experiencia. Pero aquí traigo mi vale de primer empleo. Si me contratan, pueden deducir el valor del vale. Este sí es un buen incentivo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Empiezas mañana. Vamos a modificar la ley para que los jóvenes reciban un vale que su primer empleador podrá deducir de impuestos si los contrata. Y también para que las materias de inglés y computación sean obligatorias en todos los niveles escolares. El Partido Verde sí cumple. Las mamás de Nuevo León estamos en todas partes. Las que trabajan en sus casas. Las que cuidan vidas. Las que educan y, sobre todo, las que la hacen de papás. Las que hacemos todo para que nuestros hijos sean el orgullo de Nuevo León. Tú y yo tenemos algo en común. Fuerza y liderazgo para sacar adelante a nuestros hijos. ¡Feliz Día de las Madres! Ivón Gobernadora, Alianza por tu Seguridad. Muy buenos días, mi nombre es Cintia Robles Welch. Para toda la gente que nos está empezando a sintonizar, estás escuchando este espacio de Bien Ser y Bienestar. Y pues bueno, vamos a continuar con el programa. Tuvimos un programa, el primer bloque del programa, muy interesante. Y pues el día de hoy vamos a darle la bienvenida a gente maravillosa que nos viene a platicar de... Para mí es súper interesante esto, es estar gestando el movimiento del bienestar, el buscarse... No nada más en el tema de estar bien, me siento bien, me compré una bolsa, me compré los zapatos, me fui al cine, sino también procurarse. No nada más se trata de, pues me puse a dieta, me tomé el jugo, sino en todos los sentidos. El tema del bien ser o el bienestar está muy como en boga, por así decirlo, pero es algo que no deberíamos de tomarlo como algo de moda, sino algo que debería de ser siempre, buscar la forma de sentirte bien. Y para esto están nuestras invitadas el día de hoy, donde vamos a platicar sobre alternativas que hay en la ciudad para que uno pueda encontrar el bienestar de diferentes formas. Bueno, primero que nada, bienvenidas. Gracias, soy Elsie Cornejo. Muy feliz de estar aquí en tu programa, Cinti. Con todo y bebé en cabina. Con todo y bebé. Y de este lado. Hola, yo soy Leti Lozano y pues encantada de estar contigo. ¿Tú vienes de parte de...? Del Congreso Yoga Monterrey. ¿Y por acá? De la conferencia de Deepak Chopra. Ok, perfectamente. Bueno, pues pues ahí hay como un cerebrito que no está aquí, que se llama Cristina Canales, que de alguna forma hizo que esto se esté vinculando y me parece bien interesante. El tema del bienestar. A ver, primero quiero que las dos me comenten. ¿Qué es el bienestar? O sea, ¿por qué lado tú lo encuentras, Leti? Para mí es un todo. El bienestar no se encuentra solamente en lo físico, va mucho más profundo en las cosas más sutiles, en el alma, en los pensamientos. Entonces es un todo para poder estar bien. ¿Y por acá? Pues también justo de eso se trata. ¿Por qué invitar a Deepak Chopra a platicar a Monterrey? Es porque tal vez yo sea una voz pequeña en cuestión de decir para dónde o cómo es el bienestar. Entonces pensamos en alguien de verdad grande que mucha gente, miles de personas podamos escuchar y entonces entender que es verdad, que es un todo, que no es solamente lo que comes, que no es solamente tus pensamientos, que no es solamente tus acciones diarias, que no es un canal, sino un mapa de muchos canales que se interconectan y entonces tienes un resultado. Y me parece maravilloso que esto se esté gestando justo después de una etapa en donde Monterrey la pasamos muy mal, ¿no? Que no teníamos oportunidad de salir a la calle, que estábamos viviendo mucho miedo, unas etapas así como difíciles de entender para nosotros los regiomontanos, que pues no estamos acostumbrados a esos niveles de violencia, que de alguna forma se generaron por la desconexión. Y entonces creo que ahora este tipo de movimientos hacen que sucedan cosas maravillosas. Cuéntame un poquito o un mucho sobre el Congreso de Yoga. ¿Qué es? ¿A quién va dirigido? ¿Y cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, pues el Congreso de Yoga es un evento en el que queremos unir un poquito más a toda la comunidad que ya practica yoga y también dar a conocer los beneficios del yoga a la gente que no conoce todavía. Va a ser el 22, 23 y 24 de mayo en el EGAP y es abierto al público. Es para principiantes, avanzados, intermedios y pues tiene una intención súper, súper bonita de unir. Hay una cosa bien interesante con el yoga y es que mucha gente que nos escucha quizá el yoga lo tiene relacionado con algún tipo de religión o con algún tipo de creencia y por eso a veces dicen, no, pues quién sabe qué es y no quieren explorarlo. Háblame un poquito de eso, que es interesante para que la gente lo entienda. Sí, es eso de hecho, yo creo que es uno de los principales barreras que tiene el yoga. La gente cuando se acerca sí pregunta un poquito, oye, pero no es así como religión o como una secta o... Y en realidad no tiene nada que ver con eso, o sea, viene desde hace miles de años y tiene que ver con el bienestar del ser, con la unión del ser, de la mente, del cuerpo, del alma, y no tiene que ver con ninguna religión realmente, es algo muy separado. Algunas religiones de India lo han adoptado exactamente, pero no tiene que ver con la religión, va mucho más allá, va más allá de todo eso, tiene que ver con el alma. Es algo que la gente tiene que digerir un poquito. Si quieres ir al Congreso, no es que te van a orillar a creer o a decir, sino simplemente vas a ver todas las disciplinas diferentes que hay en el yoga, porque además hay muchas opciones. Y vas a conocer. Esa es la ventaja que puedes tener al ir a un congreso, que no es lo mismo que si vas a un estudio particular, ¿no? Exactamente. Va a haber muchísimos estilos. Hay hatha, bueno, para la gente que conoce un poquito de yoga, sabe que el estilo hatha pues es un poco más tranquilo, hay vinyasa, hay ashtanga, hay diferentes estilos para que puedas ir y probar y a lo mejor lograr tener esa conexión con lo que realmente te puede sentir a gusto. Ya. Y por acá, a ver, cuéntame un poquito, ¿de dónde surge? Y un poquito de historia, más o menos, ¿quién es Deepak Chopra para que la gente que nos escucha, qué es lo que hace? Tiene muchos años él pues compartiendo su filosofía, su forma de ver, de sentir, de vivir, muchos libros también. Sí, Deepak Chopra es un doctor, es científico, uh-huh. Es de la India, radica en Estados Unidos, y bueno, pues él en algún punto conectó sus conocimientos científicos con otros caminos alternativos, que es la medicina ayurveda. Entonces, al hacer esta conexión, pues comienza a entender o comienza a investigar y a transmitir, pues justo esta idea de que el bienestar es un mapa en el que se incluye nuestra vida económica, nuestra vida emocional, la salud, la mente, el cuerpo, y todo esto lo une a través de la conciencia y de nuestro comportamiento. Entonces, tal vez muchas personas que hemos estado ya en esta búsqueda lo hemos escuchado y lo hemos entendido, y no quiere decir que al entenderlo lo vivas. Uh-huh. Es un trabajo de todos los días, de toda tu vida, a eso venimos aquí. Sin embargo, hay otros tantos que tal vez están un poco más perdidos porque nunca han tenido la oportunidad de entender o de escuchar este mapa, y entonces estás estresado, atorado en una diabetes, o atorado en una depresión, o atorado en obesidad o en problemas interpersonales, y no sabes cómo salir de ahí. Uh-huh. Y tal vez solo acudes a alternativas clínicas que no necesariamente te curan, te componen por un ratito, claro, pero te hace medio sobrellevarlo. Exacto, y la raíz viene más profunda. Entonces hay otras herramientas, por supuesto, pero justo sabemos y creemos que para muchas personas ya han utilizado herramientas de Deepak Chopra, para otros tantos más que no. Es momento de voltear a ver otras opciones, claro, y decir, bueno, ¿cómo le hago para estar mejor? No venimos a este mundo a sufrir y a estar hundidos en depresiones y triste y arrastrando la cobija. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le hago para salir de ahí? Entonces, esa es nuestra misión o nuestro mensaje de por qué traer a Deepak Chopra, que es el propósito de Kik, que es uno de nuestros socios y agentes provocadores, y buscamos un impacto en la sociedad para que encontremos un camino. Cada quien, hay muchos, pero este finalmente te va a sumar en tu día a día pues un aprendizaje y actividades diarias pequeñas que te pueden transformar hoy, mañana, pasado, a ti, a tus hijos, a tus nietos, y entonces podemos transformar nuestra ciudad, nuestro estado y así. Nuestro México. Tal vez suena muy utópico, pero es real. No, es real. Eso se compone de pequeñas acciones. Entonces, ¿por qué ir a escuchar a Deepak Chopra en la Arena Monterrey? Es 19 de mayo en las 8 de la noche. Uno, tal vez no sabes quién es, pues te invito a que lo conozcas. Uh-huh. El que ya sabe quién es y tal vez ha leído todos sus libros o escuchado conferencias o pequeñas pláticas en internet, jamás va a ser lo mismo poder estar frente a él, unidos 4,000 personas, claro, con esa energía y esa canal de estar ahí. Eso también totalmente, es estar sentado solo como hongo en tu casita con, claro, tu computadora, pues no aplica igual. Entonces, estar ahí, ser canal todos juntos, finalmente va a ser un antes y un después en tu vida, totalmente. Oigan, y luego platíquenme del plan este de cómo unir esfuerzos para que, pues obviamente la gente, cada vez más gente se entere de lo que está sucediendo y de las alternativas que hay. Entonces, Deepak Chopra empieza el 19. 19 de mayo, es una única fecha, Arena Monterrey, 8 de la noche, y encuentras tus boletos en Superboletos. Ok, perfecto. Y luego, eso es 19, 20 y 21 vamos a tener un evento que se llama Cocinando para el Bienestar en Centro Amayal, en donde vamos a estar compartiendo Carla Cos y su servilleta, sobre cómo tips y cosas para poder cocinar de alguna forma más sana. No se trata de satanizar ni decir, no, ya, saca todo de la despensa y esto no lo comas y esto es malo, sino ir poco a poco entendiendo qué alternativas hay a las alternativas que ya tenemos y que quizá no nos están haciendo de lo mejor. Y eso va a ser por el lado de la comida y por el lado del tema de la higiene personal o la higiene de casa. Carla nos va a estar dando recetas de cómo hacer a lo mejor tu detergente de platos y estas cosas, que a veces son cosas demasiado sencillas, también con productos naturales como un vinagre o como una agua oxigenada, y está súper interesante. Esto es 19, a ver, 19 Deepak, 20, 21 Cocinando para el Bienestar. Y el 22, 23 y 24, el Congreso de Yoga Monterrey en el EGAP, y los boletos están a la venta en boletia.com y en centros de yoga de toda la ciudad. Ok, perfectamente. Entonces, los eventos son todos aislados, pero a la vez estamos haciendo como una comunión para apoyarnos y que la gente se entere de lo que estamos haciendo. ¿Cuál ha sido como...? Digo, esta es la primera vez que haces Deepak, pero has hecho otro tipo de eventos. ¿Cuál ha sido tu impresión más grande al hacer eventos que generen bienestar para Monterrey, en tu caso? Bueno, pues sí veo y sé y estoy certera en que se siembra una semilla que transforma la vida de muchas personas. Entonces... En el caso de Nick Bujicic, bueno, pues en lo personal fue una carrera maratónica. El previo y el día del evento, pues bueno, finalmente fue como ver una explosión masiva de gente queriendo ser mejor, queriendo inspiración, transformarte. Entonces eso nos deja en la mente y en el corazón, pues seguir trabajando para los demás, porque ese es nuestro objetivo, trabajar para los demás, que obviamente construir un proyecto de eventos diferentes en los que se impacten. Por un lado la inspiración, en el caso de Nick, en el caso de Deepak Chopra, bueno, pues es algo más profundo, no, tal vez no es para un público tan amplio en cuestión de edades, pero amplio pues para todo el que estemos buscando construir la mejor versión de ti, que en teoría deberíamos hacer todos, en teoría. En la práctica, de eso se trata. Y por acá, a ver... Pues es algo muy similar a lo que cuenta Elsie, es el hecho de sembrar semillitas para que pues luego se den los frutos y realmente llegues a conocerte mucho más y que el cambio venga desde adentro. Ese es como que lo que yo he visto. Y una de las cosas que más me gusta o que me gustó del congreso que organicé, que fue en septiembre, fue el hecho de ver expansión, de cómo la gente llegó y cómo se fue. El hecho de que querían hacer también cosas en pro de la salud y en pro del bienestar en general. Yo creo que eso es lo que más me ha gustado de hacer este tipo de eventos, el hecho de impactar. A mí me parece que también el tema como de la empatía y de la tolerancia y el de entender al otro y de que cada uno, aunque estamos cohabitando este planeta y esta ciudad, pues entender un poco el tema del respeto, ¿no? Porque vivimos en esta rapidez. Y pues creo que este tipo de eventos van generando graduales cambios que se van a ir haciendo como muy certeros y van a impactar. Entonces yo les agradezco mucho. Vamos a repetir entonces los días de los eventos. Empezamos con Deepak Chopra. Deepak Chopra, 19 de mayo, Arena Monterrey, 8 de la noche. Los boletos cuestan desde $500 hasta $1,800, depende la sección en la que quieras comprar. Los encuentras en taquillas de la arena o a través de Superboletos. Y aprovecho para platicarte que justo hoy vamos a lanzar un cupón especial para el Día de las Madres, con vigencia de hoy, que es 6 de mayo, hasta el 11 de mayo. En la sección oro va a haber un 25% de descuento. Entonces pueden entrar en Facebook, Deepak Chopra en Monterrey, ahí va a estar el cupón. Es un cupón digital, lo puedes imprimir o lo puedes mostrar en tu dispositivo móvil, en taquillas o en puntos de venta. Ok, perfecto. Luego sigue el evento de cocinando saludablemente, como de cómo era, cocinando para el bienestar. Híjole, se me va el avión. Cocinando para el bienestar en Centro Amayal. Los boletos los encuentran en Boletia. Son 2 días, 20 y 21. Son dos masterclass que son de 2 horas. Y los boletos cuestan 350 pesos. Y si compras el paquete, te cuesta 600. Y luego por este lado, El Congreso Yoga. 22, 23 y 24, Congreso Yoga Monterrey, en el EGAP. Los boletos también los consigues en Boletia. Y también vamos a tener una promoción para el Día de la Madre. Uh-huh. Entonces, para que estén súper atentos y puedan obtener un descuento para su entrada. ¿Y te parece si lo que me habías dicho del 50%? Claro que sí. Vamos a darle 50% de descuento a 3 boletos. Quienes llamen en el transcurso antes de que se termine el programa, 83-36-6162, a la gente que esté interesada, llame y se les puede dar esta oportunidad del 50% de descuento para ir al Congreso de Yoga. Y pues ahí los esperamos. Muchas gracias por venir. ¿Algo más que quieran compartir? Las páginas, ¿en dónde? Si tienen páginas, internet, Facebook, no sé qué. Deepak Chopra en Monterrey. Uh-huh. Ahí nos Congreso de Yoga Monterrey. Ok, perfectamente. ¿Es todo? Pues nada, anímense ya a transformar su vida. Ya nos para de sufrir, para de quejarte, ya salgo. Perfectamente, pues muchas gracias. Yo voy a continuar con el programa, me despido, beso. Gracias, gracias. Y antes de despedirnos voy a presentar a nuestro último invitado del día de hoy. Él viene a platicarnos, bueno, trae la caja llena de regalos, ¿ok? Viene a platicarnos de cosas súper interesantes, que a ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Gracias. Edgar, a ver, primero que nada, toda la gente que nos acompaña, ¿quién eres, de dónde vienes y cuál es la onda el día de hoy? Hola, mira, pues soy Edgar Soto y hace unos años inicié Tía Ofilia, que ya hemos hablado varias veces aquí de nuestros productos, ¿no? Que pues tenemos aceite de coco orgánico, lo hacemos diferente a lo que puedes encontrar en el mercado naturalmente. Es crudo, lo centrifugamos, no lo calentamos. Tenemos otros productos así como recientemente coco rallado orgánico, harina de coco, un par de granolas muy ricas. Y bueno, de lo que vamos a platicar hoy es que la razón por la que hace 3 años decidí iniciar esto es porque tuve temas muy fuertes de salud a raíz de la manera en la que estaba comiendo. Entonces, hace 3 meses inicié una fundación que se llama Tía Ofilia. Y pues nuestra misión es, nos interesan demasiado los niños en la empresa. Entonces, ¿cómo impactar a los niños? Ya que, pues, como sabemos, somos el país número 1 en diabetes, en obesidad infantil. Esta se espera que sea la primera generación en la historia de la humanidad que viva menos que sus padres. Entonces, pues como que no es justo para ellos, ¿no? Que les esté pasando todo esto, que vivan vidas miserables, y en gran parte es por lo que nos estamos comiendo. Por ejemplo, la diabetes no debería existir, la tipo 2, que es, digo, la que generalmente padecemos, ¿no? Es bien interesante el tema, Edgar, y a mí me parece muy curioso, porque cuando hemos platicado sobre el tema de la salud, coincidimos en muchas cosas, y precisamente al inicio del programa, Marta Alicia Chávez estaba hablando de su libro, y una cosa que a veces no alcanzamos a entender, que como padres somos los responsables de lo que le está pasando a nuestros hijos. Entonces me pasa mucho en los laboratorios del gusto que ofrecemos, en donde son familiares y están los niños ahí descubriendo, entendiendo, pues, por así decirlo, una zanahoria. Entender una zanahoria puede sonar a medio absurdo, pero sí, creo que cualquier persona que nos esté escuchando, el tema de entender una zanahoria, pues, ¿de qué habla esta mujer? Pero sí, a ver, tomen una zanahoria si tienen una en su refrigerador, rompanla, huélanla, muérdanla, y ahí pueden entender que de alguna forma ahí hay vida, y los niños tienen esa desconexión de alguna forma porque nosotros ya la tenemos, la conexión que llegamos a tener cuando éramos niños la fuimos perdiendo. Entonces me sucede mucho que veo papás que acusan a los niños de este niño no come nada enfrente de ellos, y entonces todas esas cosas se las vuelcan a ellos encima de todo lo que les está pasando, de que no les estamos ofreciendo alternativas, los machacamos con el tema de y además no quiere comer. ¿Qué piensas de esto? Claro, totalmente de acuerdo contigo, y la verdad es que a lo mejor no les va a caer bien a las mamás, pero yo creo que la responsabilidad es 100% de las mamás. O sea, digo, es raro el papá que se involucra en esto, Y digo, no lo justifico, pero así pasa, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en escuelas. La intención de la fundación es que, como te digo, el objetivo es los niños, pero precisamente por eso nos estamos acercando a escuelas a trabajar con los niños, como lo que hemos hecho contigo, pero también tenemos que acercarnos con las mamás, porque al final uh-huh. el problema está ahí. Los niños no tienen problemas. Si tú les das zanahorias, se van a comer zanahorias. Si te ven comiendo pepino, van a comer pepino. O sea, el problema es lo que nos ven hacer y lo que nosotros les damos, las adicciones que nosotros como adultos tenemos, y luego se las pasamos a ellos. Claro, eso es esa reflexión, hay que dejárselas ahorita mismo de, a ver, ¿qué comes tú diariamente? Tu hijo te ve fumando, tomando refresco, qué sé yo. Entonces, si tú permites eso, pues ¿cómo esperas que el niño no haga exactamente lo mismo que tú haces? Fíjate que hace poquito nos pasó que íbamos en el carro en rumbo a una junta, pero por la Independencia. Y muy chistoso porque vimos a un niño fumando. Un niño que yo creo que no tenía más de 10 años, o quizá de tanto que fumó ya se quedó chaparrito, pero... Y entonces yo me impacté porque en ese alto me tocó verlo, estaba arriba de una bicicleta y él fumando con simulada alegría. Yo lo miré a los ojos y él me miró a los ojos, y para mí la señal de él fue como de, o sea, ni me digas nada, pues ayúdame, me explico, pero es una impotencia de entender que pues estamos nosotros creando esto y luego nos quejamos y los señalamos y los martirizamos en ese sentido. La fundación, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué la gente puede esperar de ustedes? Mira, precisamente eso. O sea, nosotros creemos que no heredas diabetes. Por ejemplo, mi papá es diabético y yo no tengo miedo. O sea, no tengo miedo de que me va a dar diabetes porque entiendo cómo se genera la enfermedad, entiendo lo que le meto a mi cuerpo, y eso es una preocupación que se me quitó hace tiempo. O sea, creemos que no heredas enfermedades. Realmente los padres heredamos hábitos alimenticios. Entonces, el objetivo de la fundación es cómo poder precisamente romper con esto y hacer que la gente vuelva a lo natural, sin toda esta complejidad que a veces nos mete la nutrición tradicional o la medicina, ¿no? O sea, que comamos cosas simples, y lo hacemos, te digo, ha sido un canal como fácil a través de las escuelas, porque ahí están los niños, como tú sabes, como lo has hecho con nosotros, pues trabajas ahí directamente con muchos niños, pero también nos acercamos con las mamás dándoles pláticas o talleres o de jugos o... la idea es esta, ¿no? Entonces, si alguna escuela está interesada en que vayamos a visitarlos, por favor, pues mándenos un correo o llámenos, métanse a la página de Tía Ofelia. No tenemos una propia página de la fundación, pero Tía Ofelia en Facebook. O escribir un correo, por favor, a Mariana, que es la directora de la fundación. Mariana Garza es una mamá muy comprometida. Sí, y su correo es mariana@tiaofelia.com. El mío es edgar@tiaofelia.com. Y pues podemos ponernos de acuerdo para ver qué funcionaría en su escuela, desde a lo mejor organizarnos para plantar un huerto, alguna plática, por ejemplo, algún desayuno con mamás y explicarles pues mitos y realidades de lo que es una alimentación saludable, cómo funciona el cuerpo. Este mes tenemos algo en el Deportivo Country. Yo voy a dar mi testimonio, mi camino, cómo he recorrido esto, lo que he encontrado interesante con lo que te topas y cómo ir afrontando esos retos. Y viene Mauricio Padilla también a dar una plática, como 130, 150 mamás, pues de lo mismo, ¿no? De cómo de una manera sencilla pues tener alimentos saludables en tu mesa, y que los niños, que al final son a quienes nos interesa más impactar, pues lo aprendan y vivan una vida pues más fácil, más felices, porque claro, al final todo esto terminas con depresión y una bola de cosas, ¿no? Sí, no, y la idea es que a eso venimos a este mundo. Entonces, yo también quiero agradecer ¿cómo se llama? Pues aquí al aire, que nos apoyas para el evento de Food Revolution que vamos a tener el próximo 15 de mayo en Chipinque, y ahí vamos a tener algunos de tus productos para que los niños, a la hora de que hagan su receta, puedan degustar. Y a la vez vamos a estar yendo a tres escuelas privadas que nos invitaron a participar con ellos, y bueno, y a su vez los invitamos a participar en este movimiento de Food Revolution, que lo único que estamos haciendo es compartir lo que ya sabemos, lo que aplicamos en nuestras casas con nuestros hijos y que nos ha funcionado, y que de manera lúdica, a través del juego, los niños puedan acercarse al huerto, a la cocina, a los alimentos vivos. Entonces te agradezco muchísimo. ¿Y dónde pueden encontrar? Entonces, puedes repetir los datos de Mariana, la página del Facebook y todo esto. Bueno, la página de Facebook es Tía Ofelia, y ya, Y el correo de Mariana es Mariana Garza, y su correo es mariana@tiaofilia.com, y el correo de la fundación, digo, cualquiera de las dos le llegan a ella, fundacion@tiaofilia.com. Perfecto, pues muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Les recomiendo que se queden con la programación de Radio UDEM. Mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Recuerden que nos pueden encontrar a través de las redes sociales, y nos pueden encontrar también los domingos en el periódico El Horizonte, en Reynosa en el periódico Clase, y quédense con la programación. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. El maestro. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos los jurados éramos tres.